pasión y ternura. Te amé con el alma, con piel y locura. Pero en un momento borraste mi sueño, quebraste mi ser con dolor. Cada mañana quitaste la vida cuando te miraba en la cama dormida. Las flores de mi alma quedaron sin agua, la fe de mi almohada voló. Tú me engañabas, tú me mentías. Que me duele el alma, que no siento ganas. Ya no soy nada sin tu amor. Tú me engañabas. Tremendo momento que busco y no encuentro tu imagen en mi corazón. Cada mañana quitaste la vida cuando te miraba en la cama dormida. Las flores de mi alma quedaron sin agua, la fe de mi almohada voló. Tú me engañabas, tú me mentías. Me duele el alma, que no siento ganas, que ya no soy nada sin tu amor. Tú me engañabas, tú me mentías. Que me duele el alma, que no siento ganas, que ya no soy nada sin tu amor.